nada. Nada es como vos lo esperabas, pero ya perdiste el control. Es verdad. Secuestrado en pantallas, quiero percibirte real. Sube a la montaña y estalla. Sube a la montaña y estalla. Médano de polvo espacial. Es que subir no es moverse alto. Gente se arrodilla. Yo prefiero regresar. Destíname tierra, algo nos atrae mejor. Llévame. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad que es tiempo de inventar la razón.